Continuamos acompañándoles con la música romántica, la música del recuerdo. Y muchas gracias, muchísimas gracias por ese apoyo. Muchas gracias por esa colaboración. Y seguimos con más. Ya tarde en la fría noche de la gran ciudad, volví a casa cuando de pronto vi luz en un bar. No lo dudé, hacía frío y en el entré. Pareció como si de repente fuera otro país. Aquella gente, aquella música nueva para mí. Un hombre viejo se me acercó y así me habló. El vino rojo que me hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino blanco y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir. De cómo padres, hermanos y novias quedaron allí, y allí quedó de todos ellos el corazón. Quizá un día le llegue la fortuna a sonreír, y pronto nadie recordará que estuvo aquí. Volverá el pueblo blanco al hogar. Ven a brindar con vino blanco de mi tierra natal, el vino rojo que te hará recordar un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar con vino blanco y te voy a cantar viejas canciones que nos hacen soñar con el momento de volver al hogar. De José Vélez, Tino Griego. Seguimos con más música y muchas gracias por ese apoyo, muchas gracias por esa colaboración. Gracias, muchas gracias. Dije aquel día